Hola, radios de Farco. La provincia de Tucumán se ha visto movilizada por dos hechos íntimamente relacionados y casi simultáneos: el comienzo del juicio Roberto el Tuerto Albornoz y la muerte de Antonio Domingo Bussi. Respecto a este último acontecimiento, hablamos con Natalia Ariñez, integrante de la agrupación Hijos Tucumán, quien describió a este hecho como un punto de inflexión. El punto de inflexión no existe en cuanto a lo jurídico, existe en cuanto a lo histórico. La historia ahora va a ser contada y va a ser dicha de cómo corresponde. Una historia contada desde no el lugar de impunidad que se pretendió durante tantos años, ¿no?, sino desde un lugar de justicia. Y es ese punto de inflexión, y desde esa construcción de memoria, verdad y justicia de la que tanto hablamos, es una construcción a futuro. Esta, como son los juicios, ¿no? Los juicios no es justicia quizás 35 años después, ni siquiera justicia 100% legal, ¿no?, ni simbólica, pero es justicia para las generaciones que vienen. Ariñez también habló sobre las consecuencias que la muerte del represor tiene en este juicio y en otras causas aún pendientes. Bueno, los juicios van a seguir adelante a pesar de que él ya no esté como imputado. De hecho, este juicio que empezó el jueves, lo tenía como imputado y fue separado de la causa por razones de salud, lo mismo que sucedió con Jefatura, que fue a mitad del proceso separado de la causa, y sin embargo el proceso terminó, llegó, tuvo una sentencia y fueron juzgados quienes continuaron como imputados. Lo mismo va a suceder con todas las causas que siguen por delante, las causas además más importantes que tenemos por delante, que es la causa de Arsenales por el centro clandestino de detención que funcionó en el Arsenal Miguel de Azcuénaga. El juicio Roberto el Tuerto Albornoz por el homicidio, secuestro y desaparición de Margarita Aziz Ebeis y Juan Carlos Aguirre durante la última dictadura militar continuará esta semana en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán. Reportó Cecilia Morán desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para Farco Satelital.